La máscara. La máscara. La máscara. La máscara. La máscara. La máscara podría hablarte. De la máscara. De la máscara vencida. De la imagen empolvada. De la imagen empolvada. Del espejo que asesina. Del llanto. Del llanto ebrio. De la loca poesía. Del llanto. Del llanto ebrio. De la loca poesía. La sombra. La sombra. Que sale al paso. La sombra que sale al paso. Y del río más oscuro. Y del río más oscuro. Más oscuro de la vida. De paredes que no callan. De paredes que no callan. Y de besos que no engañan. Y de besos que no engañan. Y de voces sin destino. Y del dios de las distancias. La máscara. La máscara. La máscara. La máscara. La máscara podría hablarte. La máscara podría hablarte del amor que no se olvida. Del amor que no se olvida. De locura siempre extraña. De locura siempre extraña. De locura tan divina. De locura tan divina. De locura tan divina. De la fe. De la fe. De la alegría. De la alegría. De pasión que te domina. De pasión que te domina. De 500 o 1000 años. De 500 o 1000 años siempre, siempre a la deriva. Siempre, siempre a la deriva. Siempre a la deriva. Y de la noche del alma. Y de la noche del alma. Del Cristo que no se salva. Del Cristo que no se salva. De la flor. De la flor malva. De la flor malva. De la flor malva que envenena al que la mira. La máscara. La máscara. La máscara. La máscara. La máscara. La máscara podría contarte. La máscara podría contarte. Del tiempo que nos vigila. Del tiempo que nos vigila. Girasol que gira y gira. Del azul de la melancolía. Y de ritos funerarios. Y de muertos en su osario. Corazones solitarios. Solitarios. Corazones solitarios. Inmunes al calendario. Inmunes al calendario. Y del chamán que fascina. Lucha y muere. Da la vida. Curandero. Curandero, mago y brujo. Y rey de la pantomima. La máscara. La máscara. La máscara. La máscara. La sonrisa. La sonrisa. De un actor. De un actor. De Mona Lisa. Las lágrimas que eterniza. Las lágrimas que eterniza Arlequín por Colombina. La máscara. La máscara. El visionario recorriendo su calvario. Y el mendigo estrafalario. Y el mendigo estrafalario, resto ya de un naufragio. Resto ya de un naufragio. Esconde un príncipe oscuro. Oculta un pirata amargo. Oculta un pirata amargo. Oculta un pirata amargo. Que cabalga siempre al alba. Que pasa siempre de largo. Que pasa siempre de largo. La máscara de la China. La máscara de la China. Porcelana que ilumina la distante concubina de un cruel emperador. Porcelana que ilumina la distante concubina de un cruel emperador. La máscara. La máscara. La máscara desalmada de un teatro rescatada. Desalmada de un teatro rescatada. El teatro de la nada. Blanca estatua de dolor. La máscara. La máscara. La máscara. La máscara. La máscara podría contarte. La máscara. La máscara podría contarte. Pero no, nunca lo haría. Esfinge. Esfinge, enigma, serpiente. Serpiente. Y leyenda perseguida. El misterio del misterio, del misterio de la vida. El misterio del misterio del misterio de la vida. El misterio del misterio, del misterio de la vida.